sean todos, mi nombre es Carlos, yo y Moisés, sean bienvenidos una vez más a esto que se llama Comic Manía. Gracias por acompañarnos otro miércoles. El día de hoy vamos a hablar de varios temas, tenemos muchas cosas que decir, pero antes que nada tenemos algo muy importante que decirles a todos y cada uno de ustedes, especialmente a las personas que participaron la semana pasada en nuestra trivia. Gracias a, obviamente, a las personas de cómics. Muchísimas gracias. Va a ser, esperemos que sean nuestros patrocinadores próximamente. Estamos todo en eso. Muchas gracias a las personas de cómics por regalarnos 4 cupones de descuento de 10% para la comida. Y déjenme decirles, sabe muy rica la comida. Y más que nada, la ambientación de cómics es genial. Pero de los 4 ganadores de la semana pasada, 2 personas aún no han reclamado su premio. Y eso fue porque aparentemente hubo problemas con los números, ¿cierto? Es correcto. Yo y José Ángel Cruz y Daniel Acosta no se han podido comunicar con ellos. Si nos están escuchando, que nos llamen o que nos escriban a Facebook para que nuestros amigos de cómics se puedan comunicar con ellos. Sí, se los agradeceríamos para que obviamente podamos entregar sus regalos correctamente y no crean que nosotros nos quedamos con los descuentos. Que hubiera estado genial. Pero no lo hicimos porque ante nada hay transparencia en esto que se llama Comic Manía. Tenemos eso y también el día de hoy tenemos otros invitados, ¿cierto, Miguel? Es correcto. Vamos a tenerlos en un ratito. También va a haber trivia, va a haber sorpresas, así que estén muy atentos. Ya preparé la trivia y hice lo posible porque sea bastante barco. No quiero ponerlos tensos a ninguno de ustedes. Yo sé de que de vez en cuando me mancho un poquito con mis trivias. Creo que la vez pasada hubo una pregunta fácil, la de Themyscira, pero creo que confundió mucho el nombre de soltera o el apellido de soltera de la mamá de Batman. Todos sabían que era Marta, pero te estaban diciendo que era Wayne. Y ese es su nombre de casada. Pero bueno, no hablemos de eso. ¿Tenemos alguna otra nota que dar antes de empezar ya? Pues regreso a ser la chica comicomanía por esta semana. Un saludo a Ilse que no pudo llegar. Ilse está ahorita en este momento dando función, entonces no puede estar con nosotros, pero esperemos que la próxima semana sí pueda estar con nosotros y que próximamente mi novia, Vane Painbert, pueda estar aquí con nosotros. En serio, la próxima semana terminan sus vacaciones, entonces ya podrá estar aquí en la Ciudad de México. Esperemos que pueda venir a la estación, más que nada porque yo tengo la total certeza de que todos ustedes creen que estoy mintiendo cada vez que digo que tengo novia. Porque nadie la ha visto. Y cada vez que digo que no está o no puede venir, que porque está en vacaciones, claro que está de vacaciones, Joey. Claro. ¿Tienes novia en dónde? En Oaxaca. Claro que tienes novia en Oaxaca. Entonces, para que ya me crean, la puedan ver y vean que es todo lo que yo les he prometido que es. Pero bueno, ya es hora de empezar las noticias. Obviamente, hay que darle las gracias aquí a nuestros chicos que se encuentran en cabina. Javier, que está checando que todo salga bien a nivel audio y a nivel visual. Toño. ¿Ya estamos listos con las noticias? Me parece perfecto. ¿Cuál es la primera noticia del día de hoy, Miguel? Crisis en Tierras Infinitas en DCW. Efectivamente, como todos ustedes saben, hay todo un grupo de superhéroes que se encuentran en esta cadena de DCW. Está Black Lightning, que todavía no ha formado parte de ningún crossover. Está Arrow, que va a ser su última temporada. Obviamente también está Flash, que están aprovechando a utilizar los poderes de Flash para atravesar dimensiones, para poder meter a más personajes en este crossover en particular. Está Supergirl también. ¿Y qué otro personaje me está faltando? Me está faltando alguien. Legends. Legends of Tomorrow, donde es donde más personajes tienen. Y pues resulta que a la hora de abordar algo tan masivo, tan gigantesco como la Crisis Infinita, que de hecho va a ser el tema del día de hoy para que vean el nivel de grandilocuencia que lleva esta saga, es una saga que involucra a todo el universo DC, desafortunadamente aquí no pudieron involucrar a todo el universo DC porque no tienen suficiente presupuesto para contratar a tantos actores, pero están haciendo lo posible por juntar a diferentes actores de diferentes series que tengan que ver con superhéroes, ya sea de ahora o de antaño, para meterlos como sea, para que sean parte de este crossover. Y eso nos tiene muy entusiasmados a todos los nerds. Y de hecho, Miguel, que es solo un nerd y medio, o sea, como que sí le gusta, pero no a los niveles psicópatas como yo, hasta él está entusiasmado. Porque sí, él es un gran seguidor de los cómics, ¿cierto? Y hay buenos cameos, va a haber buenos cameos. Efectivamente. Y esta imagen que vimos, donde aparecen diferentes personajes de diferentes franquicias. Dijimos, eso nunca va a pasar, pero curiosamente algo muy similar está sucediendo. En la próxima imagen, como podrán ver, tenemos a Brandon Routh, que como muchos ya saben, interpretó al Superman de Superman Lives. Y ahora en DC Legends of Tomorrow está interpretando al Ray Palmer, que es el Átomo o The Atom, que es el personaje que se hace chiquito, ¿no? Digamos, es el Ant-Man del universo DC. Pero curiosamente, no solo va a interpretar al personaje de Ray Palmer, también va a interpretar a una versión alterna de Superman. No va a ser el Superman que todos conocemos, va a ser una versión diferente de Superman, y en este caso va a ser el Superman de Kingdom Come. Para las personas que nunca han leído este cómic, en serio, se los recomiendo muchísimo. Es muy, muy, muy bueno. Es muy divertido. No es así la gran historia, pero el arte está precioso y la historia es muy divertida. Y básicamente lo que sucede es, vemos unos 20 años en el futuro del universo DC, donde la mayoría de los héroes ya están ancianos. Y todos los héroes nuevos que han empezado son héroes más violentos y más agresivos. Y el Superman, que ya como podrán ver tiene cabello blanco, regresa a ponerlos a todos en ¿cómo se puede decir esto? En regla, porque están rompiendo muchas leyes. En la próxima imagen podemos ver algo que creo que nadie se esperaba ver nunca. Y es al magnífico actor Kevin Conroy interpretando a Batman. Ya habíamos visto... La próxima imagen, por favor, mi querido Antonio. Muchas gracias. Ya habíamos visto muchas veces, o mejor dicho, ya habíamos escuchado muchas veces a Kevin Conroy interpretar a Batman, pero era el Batman viejo de la serie Batman del futuro, o en inglés Batman Beyond. Y ahora tiene la edad perfecta para hacerlo ya en vivo y a todo color. Entonces, no solo vamos a ver a un Bruce Wayne viejo, vamos a ver a la mejor voz de Bruce Wayne interpretar a Bruce Wayne. Y es algo increíble para todos los fans, porque algo que puede hacer Kevin Conroy es cambiar su voz, y pone la voz de Batman y pone la voz de Bruce Wayne, y lo padre va a ser verlo cómo hace estos cambios, va a ser genial. Y desafortunadamente en la próxima imagen podemos ver algo que creo que nos decepcionó a todos. Sí, efectivamente, el mejor Lex Luthor de todos los tiempos, su nombre es Michael Rosenbaum, que él salió en la serie de Smallville, había el rumor de que iba a aparecer en esta serie, pero él ya desmintió este rumor en su Twitter. Y eso es desafortunado, porque aunque el chico que está ahorita haciendo de Lex Luthor en la serie de Supergirl, que más que nada lo conocemos por la serie de Dos Hombres, Two and a Half Men, uh-huh, ¿no? John Cryer, está haciendo un excelente trabajo. Por mucho tiempo lo vimos hacer un pelele y un idiota en esta serie de Two and a Half Men, pero hace un excelente, excelente Lex Luthor. Y pues... básicamente, Michael Rosenbaum le preguntó a John Cryer, oye, ¿sabes algo de esto? Y pues no ha recibido respuesta. Lo más seguro es que la gente del CW, después de ver cómo la gente se alebrestó con esta información, puede ser que sí lo contacten, pero no sabemos. Entonces, hasta ahorita es un rumor que ya está desmentido por el mismísimo actor. Y la próxima imagen, por favor, este fin de semana... El próximo mes va a salir esta película... ¿Qué se llama? Eso, capítulo 2. Exacto. Qué padre que en mi cumpleaños va a salir esta película que me va a poner totalmente de los pelos parados de punta. Me encanta la serie, la miniserie que salió en televisión hace unos cuantos años. Fue en el 90 y algo, ¿no? Sí, traumó a una generación. Traumó toda una generación. Me encantó esa serie. Obviamente tuvieron que limpiar muchas de las cosas que aparecen en el libro. Ya escuché el audiolibro de It y créeme, es muchísimo más intenso el audiolibro que la miniserie. Pero la miniserie está muy bien hecha y me encanta. Los niveles actorales suben y bajan. Y obviamente los niveles de efectos especiales son ridículos. Pero es una muy, muy, muy buena adaptación. Y hace 2 años salió el capítulo 1. Me encantó. Debo admitir que creo que el nivel actoral estuvo genial. Los efectos especiales son buenísimos. Si puedo decir que algo no me gustó de la película, fue que el payaso se ve tétrico. Y lo que hubiera estado padre es que el payaso no se viera tan brutal. Porque entonces de esa manera verías por qué los niños se le acercan al payaso. Pero tú ves un payaso como el que aparece ahí. O sea, ¿quién se le acerca a Pennywise? Pero quitando eso... los chavitos estuvieron muy bien, los efectos estuvieron geniales y la adaptación estuvo muy buena. Y ahorita se va a poner mejor porque los actores que contrataron para esta película son magníficos. Está el cuate este que es comediante, que es buenísimo. No sé, Bill Hader. Bill Hader. Uh-huh. Está James McAvoy, que es un actorazo. Y está Jessica Chastain, que es una de nuestras actrices favoritas. Entonces, y su doble, ¿cómo se llama? La de Jurassic Park. Sí, está. Maldita sea, ¿cómo se llama? Es Howard. Sí, Dallas Howard. Ajá, Dallas Howard. Bryce Dallas Howard, efectivamente. Están idénticas, ¿no? Pues por eso las cogí. Pero en serio, debo decirles que tengo mucha esperanza de esta película. Esperemos que esté muy buena. La próxima imagen, por favor. Este fin de semana... Eso parecería que no tiene nada que ver con superhéroes, pero créanme que sí. Este fin de semana fui a ver esta estúpida película llamada Hobbs y Shaw. Y sí, soy fan de Jason Statham, es uno de mis actores favoritos. Más que nada porque yo estuve muy cerca de quedar calvo. Entonces, con más razón, apoyaba a los calvos como él y Bruce Willis. Y también soy gran fan de la Roca. Creo que es un actor muy divertido. Pero esta película es estupidísima. El nivel de acción está genial. La chica que hace de la hermana de Jason Statham es una excelente actriz y espero verla en muchas más películas. Pero la película es acción sobre acción sobre acción sobre acción y se vuelve tediosa y aburrida. Y lo más triste es que el director de esta película dirigió excelentes películas de acción que he amado. John Wick, la primera de John Wick, es una genial película. Atomic Blonde, o aquí le pusieron Atómica, con Charlize Theron, es una brillante película de acción, obviamente, en el género actoral, nada que ver, pero en el género de acción son brillantes. Y también hizo Deadpool 2, que me gustó muchísimo más que Deadpool 1, y siento que estaba bien dirigida, actoralmente bien hecha. Josh Brolin se roba el show, y también Domino está genial, a pesar de que tiene muy pocas escenas. Y sin embargo, esta película, en serio, yo me estaba durmiendo. A pesar de todo el ruido que había en la sala, me estaba durmiendo, me estaba aburriendo y dije yo, qué tristeza. Y lo peor de todo es que la acción que hay en esta película es más exagerada que la que hay en películas como Avengers, Avengers Age of Ultron, Capitán América Civil War. O sea, no podía ser que viendo una película con hombres normales estuvieran haciendo cosas más sobrehumanas que los mismos superhéroes. Ridículo. Y lo que sigue, por favor, la próxima imagen es de algo que se aproxima. Y esto no sé si decirlo con miedo o no, pero vi la primera temporada de... Los Titans. Efectivamente, y no me gustó para nada. Empieza bien, los episodios están más o menos interesantes, los trajes están preciosos, las actuaciones suben y bajan. Raven está muy bien, Robin está excelente, Jason Todd también, Hockendorf también. Pero en realidad no hay como una homogénea en todos los niveles actorales. Los trajes están muy bonitos. El problema que yo tengo con esta serie es su obscuridad. Y no solo a nivel trama, tema, ambiente, sino también visualmente es muy obscura. O sea, hay películas que son obscuras, pero esa obscuridad ayuda a contar la historia, como es el caso de Seven, que mientras más oscura, más te metes en la trama porque quieres ver qué está pasando en estas sombras. Pero aquí lo único que hace es te aleja, porque es nomás sombra, pero sin poesía. Es bastante triste, pero ya vi el trailer de esta nueva temporada. Lo pueden encontrar en YouTube, ya, en cualquier parte. Y déjenme decirles, está bastante increíble el trailer. Y ya finalmente, lo último que tenemos que decir es acerca de la serie de... The Boys. Efectivamente, salieron los 8 capítulos. Ya los pueden descargar en algunas partes, los pueden ver. Se me olvida cuál es la compañía que los está sacando, la ¿cómo se llama? La cadena. Pero ya vi los 8 episodios y debo decirles que, a pesar de que detesté el cómic profundamente... Amazon Prime, ¿no? Creo que sí es Amazon Prime. Detesté el cómic profundamente. Siento que es una excelente adaptación. Adaptan muy bien los trajes. Las actuaciones están muy bien. Agarran lo importante de los cómics para traducirlo a la televisión y lo hacen bastante bien. Las cosas asquerosas, las cosas grotescas, las mantienen. Nomás no van a un nivel ridículamente grande. Les recomiendo mucho esta serie. Confirmada segunda temporada ya. Exactamente. Y los esperemos que sigan con nosotros después de este corte comercial. Nos vamos a un corte, pero antes los teléfonos rápidamente. 55-53-96-20, 55-53-66-20, 55-53-46-20. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con más de esto que se llama Comic Manía. Dato cómico curioso. La muerte de Barry Allen, Flash, en Crisis en Tierras Infinitas, da cierre a la era de plata de los cómics, ya que su aparición en Showcase número 4 fue la que le dio inicio a esto. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Gracias por estar con nosotros una vez más en esto que se llama Comic Manía, a través de Radio 620, Cadena Raza. Y sí, cuando digo Cadena Raza, me lo digo con S, no con Z. Y también les recuerdo que este programa se está transmitiendo no solo a través de Radio AM. También estamos ahorita en transmisión simultánea en la página de Facebook, que es Comic Manía MX, así como todo el resto de nuestras redes, nuestro canal de YouTube, nuestro Twitter y también ¿qué más? Nuestro Instagram, que estamos estrenando Instagram. Todo es Comic Manía MX. Y nuestros podcasts. Efectivamente. Y también les digo, todos los podcasts están en Comic Manía Podcast, que lo pueden encontrar en Spotify, lo pueden encontrar en, ¿cuál es el otro? iTunes, iVoox. Y también estamos saliendo en el canal de YouTube de esta estación, que es Cadena Raza. Antes de ir con nuestro invitado, que es el que se encuentra el día de hoy, que su nombre es José Miguel Alba Marquina. Hola, buenas tardes a todos. No sé por qué me es imposible solo decir uno de tus nombres. No te puedo decir ni José, ni José Miguel, ni Alba. Es como que tengo que decirlo todo de golpe. Haces lo correcto. Es algo muy extraño. Que desde que te conozco, así platicamos. Pero a Miguel, si lo puedo decir simple y sencillamente, Migue, tenemos saludos, tenemos preguntas y tenemos que mencionar a nuestro patrocinador del día de hoy. Sí, nos vamos a tener regalos, así que pónganse vivos. Recuerden, esta dinámica es solo para cabina. O sea, a las cinco primeras personas que llamen, nuestros amigos de Fixe, que son helados a la plancha, que yo hoy los conoce, son muy ricos. ¡Sí! Nos van a regalar 5 2x1 en la sucursal del Valle, que es Concepción Beistegui 632. Así que recuerden, 5 2x1 a las primeras 5 personas que llamen a nuestros teléfonos, que son 55 53 96 20, 55 53 66 20 y 55 53 46 20, porque Fixe es mi rollo. Así que adelante con la trivia. Sí, pues básicamente lo que tienen que saber de esto es: agarran todos los ingredientes que ustedes quieren, los mezclan con leche, los ponen en una plancha súper fría y después los van sacando como en rollo. Entonces es como helado, pero en rollo, súper delgadito, delicioso. Y si lo piden con algún tipo de leche chida, como leche de soya o leche de almendra, es mucho más light. Entonces, por eso que yo me atrevo a comer esos helados, a pesar de que estoy a dieta 24 horas al día. Lo que tienen que hacer es contestar una de estas preguntas triviescas en nuestros teléfonos y de esa manera se pueden ganar uno de estos. ¿Qué son? ¿Dos por uno? Son 5 2x1, las primeras 5 personas. Ok. Les voy a decir las preguntas, las hice lo más fácil posible para que las puedan contestar sin grandes problemas. Solo una de estas 3 preguntas deben de contestar. ¿Cómo se llaman los líderes o los mentores o los creadores de los Linternas Verdes? ¿Cómo se llaman los que crean a los Linternas Verdes? Pregunta número 2. ¿Cuál es el nombre del perro de Superman? Más fácil que esa no puede estar. ¿Cómo se llama el perro de Superman? Y finalmente, la tercera pregunta que pueden contestar es: todos sabemos que Dick Grayson fue el primer Robin. ¿Quién fue el segundo Robin? Así de simple. Los creadores de los Linternas Verdes, el perro de Superman o el nombre del segundo Robin. Así de fácil. ¿Va que va? Perfecto. Al final del programa estaremos dando a los ganadores. Me parece perfecto, Miguel. ¿Algo más que nos tengas que informar? Vamos, si quieres, con saludos y preguntas de nuestro público. Adelante. Antonio Torres Molina nos dice: Marshala Ali es realmente la mejor edición para interpretar a Blade y conviene más que lo desarrollen como serie o película. Obviamente yo la prefiero como película, porque yo creo que una serie en Disney donde un hombre esté matando brutal y violentamente a diferentes vampiros, no creo que sea algo que Disney quiera poner en su, o para estrenar su nuevo en servicio de streaming. Yo creo que estaría muy bien en películas. Creo que hizo un excelentísimo trabajo Wesley Snipes. Físicamente se veía como el personaje y actoralmente lo hizo muy bien, mínimo en las primeras 2 películas, especialmente en la primera. Yo creo que Mahershala Ali es una excelente elección porque es un brillante actor. Si no me creen, véanlo en la película de Green Book, es genial. En la película de Moonlight es lo mejor de la película, y anteriormente a eso sale en la serie de Luke Cage y le roba todas las escenas a todos los otros actores que están compartiendo pantalla con él. Y House of Cards también. Es un brillante actor. Y lo padre es que, aunque estés flaquito, puedes ir al gimnasio y quedar así. Si eres mal actor, pregúntenle a La Roca, no hay manera que vas a mejorar. Solo vas a poder interpretar a La Roca. Jason Statham, lo amo, pero solo puede interpretar a Jason Statham, ¿no? Si eres un buen actor, Charlize Theron, un excelente ejemplo, puede ganarse un Oscar por interpretar a Monster y la puedes creer como una espía que puede golpearla a todo el mundo en la de Atómica. Una buena actriz o un buen actor pueden hacer lo que sea. Un mal actor, aún con músculos, no te lo vende. Ok, Murali nos dice: Titans cambiaron a Robin por Nightwing desde el principio. Qué bueno. Cristian Iván Flores dice: hola, Joey, ¿tu opinión del Reino Oscuro? ¿Reino Oscuro? ¿Qué es eso? No sé. Polo Crown dice: saludos, yo esperando el mejor programa de cómics. No, Joseph Vega dice: yeah. ¿Eh? Fue una saga que hizo Marvel, supongo. Cuando Loki. Dark Reign. Supongo. Sí, perdón, es que si me lo dicen en español me quedo con cara de what. Pero pues díganmelo en inglés. Reino Oscuro, se me hizo interesante explorar qué sucedería si un personaje tan psicópata como es el caso de Norman Osborn, tomara control del universo Marvel y ver cómo su corrupción corrompe a toda la gente a su alrededor. Fue divertido, pero el problema que tiene Marvel y DC con las grandes sagas es que lo llevan por demasiado tiempo, involucran a demasiados títulos y es muy difícil para que cualquier persona esté al tanto de todo lo que pasó en todos los números porque son demasiados, es muy caro y en algunos casos muy tedioso. Entonces, interesante idea, no bien llevada a cabo. Okay, como todas. Polo Crown nos dice que sí le decepcionó la última película de It, o Eso, el payaso. Ajá. José Romero Guevara nos habla y sugiere que hablemos también de antiguos cómics como el del Gato Félix, por ejemplo. ¿Sabes qué? Te voy a decir cuál es el problema de cosas como el Gato Félix. Todo lo que sean cómics graciosos, tú tiras, los conocerás más. ¿Sí? Tiras cómics, cómicas. La Zorra y el Cuervo. Claro. ¿O qué? El Zorro y el Cuervo se llamaba. Tommy Jerry. Obviamente los de Disney. Lawrence y Pepita. Sí, jajaja, ja, ja, cuando tenía yo 4 o 5 años. Pero yo llegué como a los 7 y dije, ya no más. Y dije, lo mío son los superhéroes. Entonces, sería muy triste yo sentarme aquí como un experto del tema y hablar de ya sea, tú lo sabes, cómics de luchadores. Claro, sí. Cómic mexicano o cómic gracioso. Me vería yo muy mal porque desconozco el tema. Prefiero hablar de cómics de superhéroes que, como sabrán, lo amo profundamente. Y David Vázquez nos pregunta cuáles son los teléfonos. Van de nuevo 55-53-96-20, 55-53-66-20 y 55-53-46-20. Uh-huh. Y ya para empezar con el tema de hoy, Mario Alberto Domínguez, saluda a todos en cabina, muchas gracias. Y para ti, ¿cuál es el peor Robin? El peor Robin, es que hay dos, Jason Todd y Damian Wayne. Creo que a Jason Todd te lo podría tolerar porque tuvo 2 o 3 buenas historias. Y porque me gusta como villano antihéroe, Red Hood. Sí, claro. Pero Damian Wayne lo detesto y no hay manera de redimir ese personaje ya que lo maten. De hecho, lo mataron y lo regresaron a la vida. Pero bueno, antes de empezar con el tema de hoy, que como todos ustedes sabrán, es Crisis en Tierras Infinitas. Hice lo posible porque sea lo más breve posible. Todo un reto. Lo voy a hacer bien, bien chiquito. Antes que nada, antes de empezar con el tema, me gustaría presentarte, José Miguel Arma Marquina. Has tenido varias, has tenido revistas sobre cómics, revistas sobre lucha libre. Sí, tienes páginas en internet de lucha libre y de cómics. Tienes un libro donde pusiste todas tus entrevistas. Algo así. Todas mis aventuras. Todas tus aventuras en la lucha libre. En todo. Eres la persona que me guió para ser fisiculturista. Campeón de su categoría, por efectivamente, supuesto. Efectivamente, en 2 concursos ya de fisiculturismo. El día de hoy tenemos solo 1 minuto antes de irnos a nuestro siguiente comercial. ¿Qué quieres venir a hablar? ¿De quién te gustaría hablar el día de hoy? Bueno, como dices, en otra de nuestras facetas, aparte de Artes 9, que es nuestro sitio web, tenemos actividades relacionadas con el cómic y el fomento a la lectura. Vamos a platicar en el segundo bloque de nuestra participación para este año, tanto en la Feria Universitaria del Libro en Pachuca, como Batman, claro. Presentamos ahí el libro, precisamente él iba de Wolverine. Uh-huh. Entonces, pues vamos a platicar un poco de eso, ¿no? De las otras actividades que hacemos. Tus redes sociales, por favor, antes de irnos al corte. Claro que sí, las personales, todo me encuentra en Twitter, Instagram, Facebook, como Alba Marquina, mis 2 apellidos, ya saben, es Alba Marquina con B, exacto. De vaca, y Victoria. Y bueno, las institucionales pues son Artes 9, en plural, Artes y 9 con número. Así. Y ahorita ya nos tenemos que ir a un corte comercial, pero antes Miguel tiene que decirnos algo. Recuerden los teléfonos en cabina para ganarse la promoción de hoy, que son 5 2x1 en heladería Fixe. Uh-huh. Son los teléfonos 55-53-96-20, 55-53-66-20 y 55-53-46-20. Y recuerden, nomás tienen que decirnos responder una de estas 3 preguntas. Los creadores de los Linternas Verdes. El perro de Superman, cuál es su nombre y cuál fue el nombre del segundo Robin. Y ahora sí nos tenemos que ir a un corte comercial, no se vayan a ninguna parte, continuamos con más de esto que se llama Comic Manía. Dato cómico curioso: al final de la serie el plan era que todos los títulos de DC reiniciaran su numeración, pero optaron por no hacerlo para no interrumpir la de los títulos longevos como Action Comics y Detective Comics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y esto es Comic Manía, una vez más a través de Radio 620 Cadena Raza. Gracias por estar con nosotros una vez más. Y ahora ya vamos a empezar a hablar del tema, pero no sin antes darle las gracias a mi bellísima novia, Vane Painbert. No a ti, mi novia. A mí, a mi novia. Gracias, amor, por todos las todos los martes a última hora, porque siempre le mando los datos con mi curiosos a última hora para hacerlos. Yo los edito en la mañana y ya los mando. Lo que sí tengo que hacer es también pedirle una disculpa a todos ustedes. Por alguna razón están saliendo como un poquito desfasados los audios de los datos con mi curiosos con las imágenes. No se preocupen, yo las corregiré. Pero bueno, antes ya de irnos de entrada al tema, me dice José Miguel. Vamos a hacer un reto. Joy va a hacer en este momento algo que nadie ha podido hacer. En 10 minutos o menos tienes que reseñar la macro saga que definió el cómic mainstream. Y además, para la gente, si se ponen abusados, querer, va a dar una de las respuestas de las trivias. Tienen que poner mucha atención porque está inmersa en la saga que va a explicar. ¿Estamos listos? Adelante. Corre. ¿Qué tal? Bueno, como les estaba diciendo, el día de hoy vamos a hablar acerca de Crisis en Tierras Infinitas, una de las macrosagas más importantes. Salió en 1985 para celebrar el 50 aniversario del universo DC y dura un año completamente, son 12 números, termina en 1986. Lo primero que llegamos a ver de esta saga, de esta macrosaga, fue este anuncio que nos prometía que mundos iban a vivir y mundos iban a morir. Y de hecho, como podrán ver, el cómic se llamaba DC Universe, Crisis en Tierras Infinitas, porque lo que terminaba sucediendo es que no sabían si iba a ser un cómic que involucraba a un equipo, a todos los equipos o a todos los personajes, y ya decidieron que tenían que involucrar a todo el universo DC, y por eso le pusieron ese nombre. Curiosamente, el título de Crisis se lo ponían a todos los crossovers que existían entre la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia. Crisis en Tierra 1, Crisis en Tierra 2, Crisis en Tierra 3, etcétera, etcétera. Como podrán ver en esta imagen, esta preciosa imagen dibujada por Alex Ross, entintada por George Pérez, o alguno de ellos dos estuvieron involucrados en esta imagen, están todos los personajes que aparecen en esta macrosaga. No solo son muchísimos, muchos de ellos mueren. Tres de los más importantes, como podrán ver en esa portada, son Flash, el segundo Flash, Barry Allen, Kara Sor-El, que es Supergirl, y la segunda Mujer Maravilla. Todo esto tiene inicio en la publicación de Action Comics número 1. Eso da inicio a lo que le llamamos la Era de Oro. Los cómics habían empezado antes, pero el primer superhéroe que sale en la historia de los cómics es obviamente Superman en Action Comics número 1. Y aquí empieza la Era de Oro. Después de su publicación en 1938, un año después, en Detective Comics número 27, es la primera aparición de Batman. Con esos dos personajes, el superhéroe se vuelve lo más importante en el universo de los cómics. A todo el mundo le gusta la idea de los superhéroes. Entonces DC empieza a publicar a más superhéroes y aparecen todos estos que eventualmente de alguna manera u otra serán parte de los equipos importantes de DC, ya sea la Justice Society of America, la Sociedad de Justicia de América, o la Liga de la Justicia. El escuadrón de todas las estrellas, The All-Star Squadron. Pero desafortunadamente, después del 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los cómics de superhéroes dejan de estar en la voz de todos, dejan de volverse tan populares, y la gente se va más a otro tipo de géneros, en particular el género de crimen y terror. Entonces, muchos de los cómics de estos años dejan de ser publicados. Con la excepción de Superman, Batman y la Mujer Maravilla, todos los otros héroes que acaban de ver dejan de ser publicados hasta 1954 con Showcase número 4, primera aparición del segundo Flash, que es obviamente Barry Allen. La idea aquí fue, tienes los mismos poderes, mismo nombre superheroico, pero modificas el origen y modificas la identidad secreta. Y tuvo un increíble, increíble éxito. Entonces, de ahí descubrimos algo muy importante. Los héroes de Tierra 2, o los héroes de la Sociedad de la Justicia de América, son cómics en Tierra 1, donde se encuentra la Liga de la Justicia de América. Y el cómic favorito de Barry Allen era Flash, y de ahí se inspira. Pero resulta que en Flash número 123 descubrimos que hay dos mundos, Tierra 1 y Tierra 2, como acabo de mencionar. En Tierra 1 están los héroes más modernos, en Tierra 2 están los héroes que empezaron en 1938, 39, etcétera, etcétera. Descubrimos que estos dos mundos están separados por una pared vibracional, y los personajes como Superman y Flash pueden atravesar estas, estas paredes dimensionales a través de la vibración. Y lo que termina sucediendo es que nos presentan un sinfín de mundos. Ya teniendo a los héroes de la Liga de la Justicia, teniendo a los héroes de la Sociedad de la Justicia, descubrimos que hay más mundos donde hay diferentes opciones superheroicas o supervillanas. En el caso de Tierra 3, como podemos ver en la siguiente imagen, aparecen los villanos del Sindicato del Crimen, que son las versiones malévolas de la Liga de la Justicia. En la siguiente imagen podemos ver a los Freedom Fighters, que vienen de Tierra X. En esta tierra, los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial y estos personajes se enfrentan contra ellos. También en la siguiente imagen podemos ver otro de los mundos que nos presentan en este multiverso creado por DC, donde están los héroes adquiridos de la compañía Fawcett, que es Tierra S, donde está toda la familia Marvel, tanto los héroes como los villanos. Esto empezó a causar enormes confusiones, porque entonces cuando alguien leía un cómic no sabía si ocurría en Tierra 1, Tierra 2, Tierra 3, Tierra 4, bla, bla, bla. Entonces lo que terminó pasando es que decidieron a crear una crisis donde iban a destruir todos los mundos externos y solo crear un mundo con una continuidad. Y descubrimos que lo que hacen para que suceda esto es que crean un muro de antimateria que va consumiendo mundos. Antes de que esta pared de antimateria aparezca, aparece un personaje llamado Paria o Pariah. Sí. En inglés, en español no sé cómo se diría, Paria. Paria, sí, Paria. En inglés es Pariah. Ah, sí. Aparece él y él da como que el inicio de este muro enorme de nada, de antimateria que va a consumir al universo. Uno de los primeros que vemos que consuma es a Tierra 3, donde todos los personajes de ahí mueren, excepto el hijo del único superhéroe de este mundo, que como ya había mencionado antes, en Tierra 3 hay puros villanos, y el único héroe es Alexander Luthor, la versión buena de Luthor. Está casado con Luisa Lane, tienen un hijo, Alexander Luthor, y su hijo lo mandan a Tierra 1 para ser protegido por la Liga de la Justicia. Es el único sobreviviente de Tierra 3. No sabemos de dónde viene esta gran fuente de destrucción. Más adelante descubriremos que un ser de antimateria llamado el Antimonitor está consumiendo las tierras para hacerse más poderoso. Como podemos ver, él viene de... Hay una división. Además de que los mundos están divididos, también están divididos entre materia y antimateria. El universo de antimateria llamado Quark y el universo de materia, que es obviamente el de Tierra 1. El personaje llamado el Monitor es el contraparte del Antimonitor. El Monitor está en Tierra 1 y también puede viajar a través de todas las demás tierras. Y lo que ha hecho, que lo vimos desde sus inicios, como podemos ver en esta siguiente imagen, él tiene un satélite, un asistente que se llama Lila, y ellos van de tierra en tierra observando a los héroes y probando a los héroes para ver qué héroes tienen que unir para poder detener a su contraparte malévolo, que es el Anti-Monitor. Más adelante Lila nos relata cuál es el origen de las tierras múltiples del universo antimateria, y todo es culpa de los guardianes del universo, que de alguna manera u otra ellos son los creadores de las linternas verdes. Empezaron en un planeta llamado Malthus, donde solo observaban a todas las demás razas. Uno de los malthusianos, llamado Crona, decide explorar lo que ocurre al inicio del universo, cuando él crea un lente que puede ver al inicio del universo. Resulta que hay una enorme explosión. Esta enorme explosión tiene varias repercusiones. Una de ellas es crear el universo de antimateria, crear el multiverso y crear el mal en el universo. Por ende, los maltusianos se van a Oa, crean a los guardianes se forman como los guardianes del universo, crean a los linternas verdes para pelear con toda la maldad desatada por uno de los suyos. Como podemos ver en esta siguiente imagen, es todas las repercusiones que yo les mostré, y terminan mandando a Crona al espacio, y resulta que cuando adquiere conciencia el Antimonitor, descubre que hay un monitor, se enfrentan los dos, hay un enorme golpe de energías entre ellos dos y quedan en coma por muchos años hasta que Paria, que es un científico en su mundo, en una de las tantas tierras, está experimentando con antimateria para ver para explorar este mundo, universo de antimateria. Cuando lo explora, resulta que accidentalmente destruye su mundo Y cuando él destruye su mundo, se despierta el antimonitor, se despierta el monitor, y el antimonitor descubre que con cada consumo de un universo, él se hace más fuerte, y por eso es que él decide consumir a todos los universos, y de ahí se desata la crisis en Tierras Infinitas, como podemos ver en la siguiente imagen. Es algo masivo que involucra no solo al universo DC de Tierra 1, sino a todas las tierras del multiverso, que las quiere destruir el antimonitor. ¿Qué te parece si de ahorita ya tenemos que dar algunos anuncios y también tenemos que irnos a un corte comercial? Pero estamos avanzando bastante bien, sí, voy a decir. Ya vamos a llegar a la conclusión, vamos a hablar de las muertes, okay, y de la conclusión de esta saga. Pero antes tenemos que irnos a unos informes. Nada más recordar rápido que con una de las respuestas correctas que tengan, porque la gente se está estresando, con una ganan su 2x1 para, perfecto, los helados. Les repito, los teléfonos son 55 53 96 20, 55 53 66 20 y 55 53 46 20. Con que contesten bien una de las preguntas que son: ¿quiénes son los creadores de los Linternas Verdes? ¿Cómo se llama el perro de Superman? ¿Y cuál es el nombre del segundo Robin? Ya terminó el timer, mira. No terminé todo, pero mención. Fui bastante rápido, déjenme decir. Sí, de hecho. Damas y caballeros, nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Muchas gracias, José Miguel. ¿Qué te parece? ¿Cómo estamos yendo hasta ahorita? Muy bien, muy bien. Me parece perfecto. Nos vamos a un corte y ahorita regresamos con más de esto que se llama Comic Manía. Comic curioso. Muerte de Supergirl ocurre por dos razones. Su título nunca tuvo un buen número de venta y John Byrne no quería usarla en su reboot del Hombre de Acero, ya que quería que Superman fuese el único sobreviviente de la destrucción de Krypton. Y ya estamos de regreso a esto que es nuestro último bloque de lo que se llama Comic Manía, aquí a través de Radio 620 AM, Cadena Raza, con S. ¿Qué pasó, Miguel? Te veo con intención de decir algo. No, nada más, unos saludos rápido. Claro. Que se te olvidó el saludo más importante del día, por cierto. ¡Lo dije! Ah, ¡sí! Porque te están escribiendo aquí. Vane te pone que te ama. Yo la amo también. Luis Page pone: ¿cuándo invitas al innombrable, mi buen Joey? ¿Nunca? Por algo es el innombrable. Filiberto Rizzo pone: buenas tardes, Joey. José Antonio Gutiérrez Félix pone: saludos a José Miguel Alba desde la bella ciudad de Toluca. Gracias. Perfecto, ¿ves? José Miguel, pues muy antes bien. De que empecemos ya con el tema, ¿qué te parece si nos vuelves a repetir qué es lo... la razón por la que estás aquí? No solo vienes a saludarme y a contar conmigo. Ah, no, pues como siempre vengo. ¿Te acuerdas que en la versión anterior teníamos una cosa que eran los avisos parroquiales, ¿no? Entonces venimos a platicar un poquito de esos avisos parroquiales que tenemos para este año, nada más. Rápidamente, si quieres decirlos antes de que terminemos con el tema. Empezamos entonces. Bueno, tenemos para este año todavía muchas actividades. Como saben, ya pasaron algunas convenciones, pero el fin de año vienen ferias de libro y ahí vamos a tener primero La Tierra de los Héroes y los Superhéroes. Llega por primera vez este año a la Feria Universitaria del Libro en Pachuca, la cual se va a llevar a cabo del 23 de agosto al 1 de septiembre. Ahí vamos a tener algunas conferencias de todos los temas. Les recomendamos que entren a la página para que las conozcan. Va a haber cosplay, va a haber sobre Star Wars, sobre Batman. Okay. No nos puede acompañar Joy, pero va a estar muy bueno. Tengo trabajo. Y luego tenemos la FILEM al mes siguiente en Toluca. Y ahí vamos a tener en el marco de la FILEM igual nuestra Tierra de Héroes y Superhéroes, que es un stand donde encuentran tiendas, donde encuentran los productos. Pero además tenemos con Tolu Comic, que es otro evento que hacemos allá, vamos a tener el primer encuentro de narradores gráficos del Estado de México, el cual va a ser el 5 y 6 de octubre. Okay. Y va a haber conferencias con caricaturistas, con dibujantes de aquí de la Ciudad de México, y van a estar, por ejemplo, va a estar Héctor García, que les recomiendo es un gran dibujante de Toluca y les recomiendo su trabajo. Obviamente el maestro Durán, algunos que vienen de aquí de la Ciudad de México como Arturo Kemch, como Idalia Candelas. Estén al pendiente de la programación que tenemos para este encuentro de narradores gráficos del Estado de México. Dime, ¿dónde lo pueden checar? En artes9.com, obviamente, que es nuestra página, y en nuestras redes sociales. Hace rato decía, porque obviamente la página es artes9 con número, pero todas las redes sociales son artes9 con letra. Ahí se escriban arte. Wow, ahí sí. se pone interesante. Pues es que... yo por eso, todas las redes sociales de este programa llamado Comic Manía, todo es Comic Manía MX, ya sea YouTube, Instagram, Twitter o Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo este programa. Sí, pero pues ya ves que esas cosas que luego te ganan ahí y bueno, dices, bueno, pues ya hay que buscarle la solución. Claro. Pues básicamente es eso lo que venimos a platicar, pues lo que tenemos ahorita en puerta. Uh-huh. Tenemos también algunas otras actividades culturales, como sabes, con Mayra Mayola, que también mandamos saludos. Así claro, que tú también tienes que mandar tus saludos. Muchos, yo también. Muchos saludos, sí. A Mayra Mayola. Tu esposa. Claro. Siempre muy linda, es la que... no lo tienen por qué saberlo, pero se los voy a contar porque el hombre es testigo. No estamos haciendo nada malo. No. Cuando yo voy a competir fisiculturismo, me tengo que pintar o broncear con pintura de bronceado. Y obviamente no lo va a hacer José Miguel y yo no lo puedo hacer solo. No, no, no. Y tu esposa siempre me hace el favor. Así es, tiene de pintarme, esa, tiene de esa cabeza. Tiene esa difícil labor que muchas, muchas mujeres envidiarían, pero ella tiene. Ella es una profesional. Ella es una profesional. Obviamente mi novia lo va a empezar a hacer. Ah, claro, en este momento, sí. Ah, perfecto. Muy bien. Para la siguiente Musculmania, para la siguiente copa. Ok, y bueno, Mayola, y obviamente también tu servidor, como decías, de la historieta mexicana, estaría bueno, alguna vez intentamos hacer un programa así, y estaría bueno a lo mejor algún día retomarlo. También tenemos algunas actividades. Septiembre va a ser un mes dedicado a la familia Burrón, y también los recomendamos que. Nos preguntaron de la familia Burrón. En algún momento, de los super sabios. De todo eso. Y yo con cara de ¿what? Sí, no. Sí, porque obviamente ese es otro universo, es otra tierra infinita. Te voy a decir unos títulos, no entras demasiado de detalle porque tenemos que terminar la crisis, pero ahí te va. Nos recibimos preguntas de estos personajes de cómic mexicano de antaño. Sí. Tú dime si los conoces. Sí. ¿Ok? Puedes presumir en este momento. Ok. Porque no tengo manera de defenderte. Pantera Roja. No, ese sí, no me sé. Okay. El Halcón Negro, versión mexicana. Claro que sí. Mira eso. Eso yo tuve que meter. Wanma. Wama, sí. Wama. También. No, pues. Era como un Tarzán mexicano y el Halcón Negro se hizo aquí porque pasó lo mismo que pasó con el Hombre Araña. O sea, como dejó de poder aquí publicar. Había mucha demanda ya, por ya el producto. Esa historia, ya es lo esa mismo. Historia. Pasó lo mismo. Y se me olvida cuál era el Pequeño Sheriff. Ese sí tampoco me sale. No, claro que sí. Bueno, es como las... Son de las que hacía grupo editorial Beat. Sí, no claro. Tiene la autoridad. No, sí. Me tuve que meter a buscarlo en internet. Y dije, ¿qué es esto? Pero bueno, todo esto de la familia Burrón, te digo, todo el mes de septiembre va a haber actividades en el Museo Nacional del Pulque, porque así va a ser, y también en la editorial Porro. Entonces también están al pendiente de Artes 9. Tenemos un mes y medio muy intenso en cuanto a cómic y cómic nacional, y pues luego seguimos platicando. Artes9.com, ya está. Es. Incluso, bueno, perdón que te interrumpa, pero ya entrando en el área, ahorita que decimos es una tierra aparte, existía una tierra mexicana prima, que es... Ese es un invento mío, pero te acuerdas que en la tierra prima era donde vivía el Superboy con los seres humanos, y había una tierra mexicana prima que es todo eso donde existía Bruno Díaz, Gil Garza... o sea, los nombres como Raúl Jordán, cómo los latinizaban en Novaro, los nombres de los personajes de DC. Cuando nos toca hablar acerca de cómic mexicano, te volveré a invitar. Esa es otra tierra. Damas y caballeros, regresamos con nuestro tema que es Crisis en Tierras Infinitas. Como les mencioné, mundos iban a morir, mundos iban a vivir. Y lo que sí pasó es que murieron varios personajes. Así es. Como podrán ver, murieron varios personajes poco importantes en el universo de los cómics. Sí, claro. El monitor que fue presentado en esta tierra. Cole, un personaje de los titanes que igual fue presentado para morir en esta saga. El príncipe Raman, el hombre inmortal, Dove. De Hawk and Dove. En realidad, personajes poco trascendentes. Creo que el más importante ahí, o el que más me gustaba de ahí, era Starman, que fueron uno de los múltiples personajes que tuvo ese nombre. Que han tenido el nombre. Pero los personajes que sí fueron bastante importantes fueron tres. Y obviamente me estoy refiriendo a Barry Allen Flash, el segundo héroe en portar ese nombre. La segunda heroína con el nombre de Wonder Woman. La princesa Diana, que eventualmente resucitaría en su propio título. Claro. Y creo que esta fue una de las muertes que más nos impactó a todos. La muerte de Kara Sorel, la prima de Superman, Supergirl. Fue bastante triste y es clarísimo que se nota el dolor que está sufriendo Superman en esa portada. Y eventualmente el antimonitor logra su misión de destrozar todos los mundos con la excepción de 5. Ya mencioné Tierra 1, donde está la Liga de la Justicia. Tierra 2, donde está la Sociedad de la Justicia. Tierra S, donde está la familia Marvel. Tierra X, donde están todos los héroes de Quality Comics que adquirió DC, que son obviamente los Freedom Fighters. Y una que no había mencionado antes, porque aquí fue presentada, que fue Tierra 4, donde todos los héroes de Charlton, como The Question, Captain Atom y Blue Beetle, aparecen por primera vez en estos títulos de Charlton. Después aparecen en el primer número, desde el primer número de Crisis en Tierras Infinitas. Y la importancia de esos personajes es... La próxima imagen, por favor, que de estos personajes saldrían los Watchmen, los Vigilantes. Así es. Uno de los mejores títulos de los cómics. Y en nuestra próxima imagen podemos ver cómo eventualmente estas 5 tierras se formarán en una y empezará la nueva saga del universo DC. Y como podemos ver ahorita ya con esta nueva historia, todos los héroes de todas las tierras están dentro de la misma tierra. Así es. Unos personajes que se van y desaparecen y se van por otro lado. Y que muchos pensamos que también iba a morir el Superman de Tierra 2. El Superman de Tierra 2, que fue el primer Superman de Action Comics número 1. El Superman de Tierra Prima, donde es un mundo donde no hay superhéroes, con la excepción de este Superboy. Alexander Luthor, el único sobreviviente de Tierra 3. Y Luisa Lane de Tierra 2. Y todos se van a una otra dimensión. Y no sabremos qué pasó con ellos hasta la saga de Infinite Crisis, donde todos regresan de la manera más estúpida posible. Pero hablaremos de eso en otra ocasión. Sí, que eso fue como el 2004. Les recomiendo comprar el cómic de History of the DC Universe, donde vemos cómo se modifica la historia del universo DC después de la saga de Crisis en Tierras Infinitas. Y como podrán ver, lo que trataron de hacer fue darle un nuevo inicio a varios títulos de superhéroes, contando de nuevo sus orígenes. Y finalmente vemos cómo le dan un cómic al nuevo Flash y a los héroes de Charlton, todos bastante recomendables. Y próximamente veremos esta gran saga ahora en la televisión. Y antes de que se nos acabe el tiempo, ¿algo nos quiere decir Miguel? Sí, ya tenemos a los ganadores. ¡Genial! Si quieres dar las respuestas, sí, doy los nombres. Efectivamente, los creadores de los Linternas Verdes son, José Miguel. Ah, pues los guardianes, si lo dijiste dentro del... Los guardianes del universo. ¿Cómo se llama el perro de Superman? Krypto. Efectivamente. Y ya para cerrar, el segundo Robin porta el nombre de... El segundo Robin, y también lo dijiste en una pregunta que te hicieron, Jason Todd. Efectivamente. ¿Qué pasó, mi querido Miguel? David Hernández, Héctor Bernabé, Joel Krumel, Gerardo Una y Karen Gurría son los ganadores. Se estarán comunicando con ellos en los siguientes días, nuestros amigos de Fixe. Me parece perfecto, y les recuerdo, por favor, chequen nuestro canal de YouTube, que es Comicmanía MX, también nuestra página de Facebook y Twitter y Instagram. Damas y caballeros, mi nombre es Carlos Diego Macías. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, José Miguel. Gracias a todos. Gracias, Miguel, y gracias a todos los chicos en cabina. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía.